Ya no verán duplicando y con la clica celebrando. De la más perra, si es pa' ponerme así la luz se brilla, voy empezando. Si las luces brillan, voy empezando. Morritas buenas, se va pa' largo. Y cuando me miran, siempre volado. Ya no me tiren los recios, porque en lo despacio nunca llego el peso. Y ahora no me importa nada, ya voy para arriba, se nota el progreso. Como preguntaron varios, que cómo le hacemos, carnal, pues podemos. Dale, compa, duro y bien jalado. Si ya te las sábanas, ¿pa' qué te cobijas, carnal? ¡Ja! El Duro Rax. La ropita no es de marca y aún así las morras me marcan. Dejo a su vato, yo la subí al avión, ya las conectas hasta en Atlanta.